Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Programa 47. Bueno, es posible. Podría ser. Ahí estamos entonces en este Guiso Soberano que arranca hoy con Hugo y yo acá en el micrófono. Nos falta nuestro compañero Guille. Le mandamos un saludo del Librito del Sur. Y bueno, acá me estaba contando Hugo unas entrevistas que tenemos para hoy. Y bueno, tenemos también Lore que nos ha mandado su columna de Sabor y Arte. Estuve escuchándola, muy interesante. Después de que la escuchemos vamos a hablar de eso. Pero bueno, tiene que ver con este tema del pan, que muchas veces comemos así en forma automática. Y por ahí parar un poquito a reflexionar sobre eso, me pareció piola. ¿Qué decís, Hugo? ¿Contás un poquito de qué sí, se trata? Sí, las entrevistas son una a Roberto Cipriano, del Consejo Provincial por la Memoria. En referencia, bueno, al fallo del último juicio respecto al caso de Sebastián Nicora, donde, a mi juicio, que no tengo nada que ver con la parte judicial, es muy liviana la pena, ¿no? Con pocos días de inhabilitación para el uso de su título, unos días de trabajo comunitario. Sí. Y sí, o sea, me parece una pena muy liviana. Vamos a consultar, igual creo, o me parece que la Comisión por la Memoria es querellante en este caso, seguramente irán a apelar el fallo, ¿cierto? Sí, seguramente. Aparte, se había cambiado la carátula del caso, donde pasaba a ser también un caso de encubrimiento. Sí. En respecto a eso, creo que el fallo del juicio a Daraio fue absuelto en la causa de encubrimiento. Sí. Pero bueno, yo creo que va a tener más cuestiones técnicas para explicarnos Roberto Cipriano, ¿no? Bueno, entonces esperamos las palabras ahí, sí, de Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, sí, sobre este tema. Pero igual, más allá de, digamos, esta levedad de la pena, me parece que es importante recalcar que fue condenado, ¿eh? Es decir, que no quedan dudas de que claramente él falló en su deber como médico, como ciudadano, y bueno, obviamente la justicia deja mucho que desear. Uh-huh. El tiempo que ha tardado también es algo grave, porque cuando la justicia es lenta es doblemente mala. Y bueno, ahí vamos a escuchar después entonces el detalle en relación, claro, a esto. Y para un caso donde está tiene injerencia la policía provincial, ¿no? Y donde esos casos vienen en aumentos, ¿no? Tenemos el caso de Lucas ahora últimamente, casos de otros, en otros barrios ahí del Gran Buenos Aires donde ha sido fusilado. Eso fue en Capital. No, Lucas fue en Capital. Sí. Fue en Capital, que está la, pero, ciudad de Buenos Aires. Pero quiero decir, está la fuerza, ¿cierto? Quien debe cuidarnos es quien nos están matando. Esa es la. Y generalmente siempre con jóvenes que provienen de hogares pobres, ¿cierto? Humildes, de gente trabajadora. Esa es la gente que está siendo atacada por la fuerza que, bueno, que debiera cuidarnos justamente. Exactamente, ¿no? Es como que se hace mucho, creo yo que se pone el énfasis en el prejuicio, uh-huh, ¿no? Un prejuicio que tiene, está muchas veces asociadas a la pobreza, a la juventud, y que como si ese tuviera que ver con el delito mayor, cuando sabemos que en realidad las cosas que nos afectan verdaderamente tienen que ver con las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país. No va a estar nunca preso alguien que nos genera una deuda externa grandísima, ¿no? Por más que después sea claramente un robo a cada uno de nosotros, nosotras, y estos jóvenes que ni siquiera estaban cometiendo un delito, pero aún en el caso que tal vez alguno de ellos pudiera cometer algún delito, merecen ser juzgados. Si fuese que hubiera algún delito, merecen ser juzgados y no ya condenados de antemano y condenados con pena de muerte, que justamente en nuestro país supuestamente no tenemos pena de muerte. Entonces, bueno, me parece que estaba las fuerzas de seguridad... Le falta control, ¿no? Mucho control. Una revisión completa, diría yo. Y esto hace a la agroecología, porque, digamos, sin justicia y sin un accionar del Estado que, digamos, que nos cuide, no hay agroecología posible, digamos. Es como que queda trunca la agroecología, ¿no? Sí, la democracia queda trunca. Porque exactamente. No hay igualdad ante una de las poderes de la democracia, que es la justicia, ¿cierto? Tal cual. Y la justicia es esa, ¿no? Los penal, los juzgados, es un mar de gente entrando esposada, toda gente morocha, de hogares pobres, hogares humildes, y de vez en cuando entra alguno con chofer y todo, trajeado, y que entra y sale a los 10 minutos, ¿cierto? Que no son... No tienen las mismas posibilidades un joven pobre que el resto de la sociedad en lo que es la justicia. Sí, así es. ¿Y querés contar un poco sobre la otra entrevista que vamos a tener? La otra entrevista es el domingo, este próximo domingo, domingo 5, sería 5 de diciembre. De diciembre. Ya se había anticipado esto acá por la radio, que es el tema de una encuesta de salud, encuesta sobre enfermedades crónicas, y que se va, bueno, va a arrancar este domingo, y bueno, los protagonistas, que es la gente de la Mesa de Soberanía Alimentaria del distrito, que llevan adelante esto, a instancias y al puntapié inicial de la Sociedad de Fomento de Pipinas, que se va a hacer esta encuesta. Es una encuesta anónima, gratuita, y va a empezar como a las 10 de la mañana. Bueno, por eso después en la entrevista van a ir saliendo todos los detalles. ¿Y a quién vamos a entrevistar sobre este tema? Y ahí vamos a entrevistar. Hay un audio que mandó Emilio Galeano, Montilla Galeano, psicólogo y técnico agropecuario de Verónica, que es miembro de la Mesa de Soberanía Alimentaria, a Jazmín Glustein, que es una joven estudiante, becada, y que está haciendo un doctorado en este territorio, con el tema también de agua, y a Susana Viecho, mi pareja, que residente acá de Pipina, integrante de la Sociedad de Fomento de Pipinas. Bueno, entre ellos tres vamos a tener... Bien, entonces vamos a estar hablando... Ahí Emilio Montilla manda un audio y después las chicas lo irán a desarrollar un poquito más. Bueno, buenísimo, porque esto tiene que ver con investigar sobre cómo vivimos en nuestro distrito, ¿no? Qué cosas nos pasan y entender estamos, un poco mejor... A ver cómo estamos. Exactamente. ¿Cierto? Así que bueno, conocimiento participativo, ¿no? Generado de forma participativa y con la posibilidad de que todos hagan su aporte a través de este mecanismo, esta encuesta. Sí. Buenísima, me parece. Y bueno, lo que está, otro tema que está en boga, que no lo vamos a tratar a fondo hoy, es el tema de esta campaña Basta, ¿cómo es? Basta de Venenos, que es una campaña nacional que están participando muchas figuras de distintos ámbitos, desde la ciencia, desde organizaciones sociales, desde actrices, actores, y que justamente lo que está reclamando es eso, basta de venenos, y hay un montón de spots publicitarios, audios, que hacen referencia a esto, al tema de los venenos, cómo están los alimentos, frutas, verduras, lácteos, productos industrializados que están contaminados con venenos que se usa para producirlos, y la cantidad de venenos que tienen. Y bueno, vamos, pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Ahora voy a mandar un audio. Bien. Que tiene que ver con esta campaña de Basta de Venenos. Y luego vamos a un cortecito musical. Dale. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos. Yo lo escucho acá. No van a estar en nuestros cuerpos. ¿Está escuchando? En la Argentina tenemos la tasa de aplicación por persona más alta del mundo, 12 litros por persona por año. Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Hashtag basta de venenos. Los agrotóxicos.

Hoy escuchamos en la presentación de la columna, como siempre, al dúo Karma. También escuchamos a Leticia Gobi o Leti Burbuja con su canción Colibrí, a Jaime Torres con su disco Electroplano, y utilizamos los siguientes libros. Para la receta, Vivir es ser feliz, pilares ayurvédicos para la belleza y el bienestar. Para los consejos, Consejero de Medicina Natural 1, Plantas de Carlos Cosel. Pausa musical y ya estamos con nuestro primer invitado del programa, Roberto Félix Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria. No sé cómo se le dice. A ver, Roberto, secretario general, sí. Director provincial, ¿qué? Sí, secretario ejecutivo, sí, pero. Secretario pues, ejecutivo. Igual, bueno. No hay problema. Una Comisión Provincial de la Memoria con vecines de Punta Indio, ¿cierto? Porque está Sandra Raggio y está Roberto Félix Cipriano. Sí. Bueno, y nos... La diferencia es que yo soy Nick, como dicen en el sur, ¿viste? Nací criado y Sandra es... Claro, después, ¿eh? Sí. Fue una adquisición. O una intrusa, no sé cómo decirle. Tal cual. Bien. Y bueno, el tema es el justamente por el caso de Sebastián Nicora, el caso del médico José Darayo, el caso de la mala praxis, el caso del encubrimiento, ¿cierto? Sí. Y bueno, una justicia que ya dio su primer fallo. Sí, que importante en ese sentido, ¿no? Que después de muchos años y de tanta lucha, centralmente de Fernanda, Nicora, la mamá de Sebastián y la familia y vecinas y vecinos del pueblo, se llega a un juicio y ese juicio da cuenta de la responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte y posterior encubrimiento de la muerte de Sebastián. Eso es lo importante, la certeza que otorga la justicia y el valor reparatorio que eso trae para la familia, de que no eran unos locos que andaban diciendo cualquier cosa, sino que efectivamente estábamos en presencia de un caso de violencia estatal, porque la actuación del médico de policía Darayo también es violencia estatal, y eso quedó corroborado judicialmente en una resolución que es muy sólida, muy importante, y que obviamente deja la idea de poco por el monto de la condena, pero que insisto, y lo hemos hablado con la familia, trajo la ratificación de que efectivamente en la muerte de Sebastián no fue un accidente, no fue que lo mató otro pibe, como nos quisieron hacer creer la policía en un principio, sino que se trató de la responsabilidad de funcionarios policiales, ¿no? Porque en ese momento Darayo era un funcionario policial, y claramente surge la causa, y ahora vamos a tratar de avanzar sobre eso, de la gran cantidad de acciones y de omisiones que la policía llevó a cabo para lograr esa impunidad, para que no sepamos qué pasó con Sebastián. Así que, más allá del monto de la pena, estamos muy conformes de que efectivamente se haya condenado a uno de los responsables de lo que pasó. Claro, muy bien decís vos el tema de que fue contundente respecto a eso, que hubo un caso de violencia estatal, institucional, ¿cierto? Exacto. Y bueno, la Comisión por la Memoria creo es querellante, ¿cierto? De este... Sí. Y vos decías que era por ahí floja la condena. ¿Va a apelar la Comisión por la Memoria? Sí, estamos trabajando en eso. Es un monto bajo porque el delito que se termina imputando es el falso testimonio, no el encubrimiento como habíamos reclamado, pero no deja de ser, una condena, ¿no? Para que no nos quede la idea de frustración por el bajo monto de la pena. Nosotros luchamos mucho contra el punitivismo y sabemos que el punitivismo no resuelve la muerte de Sebastián, ni el dolor de Fernanda, ni de la familia. Entonces no hacemos de la condena el fin en sí mismo de toda la tarea que llevamos adelante, sino que obviamente también la verdad, y una verdad reconocida por el Estado, es importante para las familias, es importante para la sociedad, porque lo que también intentamos con todo este trabajo es que estos hechos no se repitan, que generar conciencia en nuestra sociedad para que se comprenda que las violaciones de derechos humanos no pueden existir en democracia, y que tenemos que combatirlas institucionalmente, que nos pongan en algún lugar, pero también en la calle, manifestándonos, reclamando públicamente las vecinas y los vecinos, como ha pasado muchas veces en Punta India. Claro. Y qué difícil, ¿no?, el rol de ustedes, Roberto, porque si bien son funcionarios, bueno, justamente son funcionarios públicos y están siendo querellantes en una causa al mismo Estado, ¿cierto? Sí, es lo que nos permite la Comisión por su naturaleza jurídica particular de ser un organismo autónomo, un organismo público creado por una ley, pero autónomo. O sea, es un organismo que quienes lo dirigimos vienen de las distintas luchas y trayectorias de peleas por los derechos humanos en la Argentina, presidente Adolfo Pérez Esquivel, Isidora Barranco. Eso justamente tiene que ver, es lo que nos permite, digamos, a partir de tener un estatuto propio. Es lo que nos permite, digamos, llevar adelante estas acciones, ¿no? Porque, por otro lado, bueno, también cumplimos en la provincia la función de mecanismo local de prevención de la tortura y esto es, pues, es a partir de la construcción de la ley nacional también. Bien. Roberto, y qué difícil se está poniendo todo, ¿no?, con respecto a estos casos de violencia originado en la gente que debería cuidarnos, ¿cierto? La gente que debería cuidarnos es la que nos está matando, se puede decir. Ya sea provincial o policía metropolitana, como lo quieran llamar, ¿cierto? Sí. Hay un problema estructural de violencia estatal en la Argentina, que ha recrudecido, como decís, en estos años, que tiene que ver con que no hay políticas públicas destinadas justamente a la prevención de la tortura, de la violencia estatal o a la sanción de los victimarios y, por supuesto, tampoco a la asistencia de las víctimas. Entonces, hay un problema muy serio, porque, bueno, la policía, como bien decís, es una fuerza que estructuralmente viola los derechos humanos en el territorio. No es una policía o no es un solo policía, es realmente la propia institución policial la que está organizada en una función de gobierno de las poblaciones más empobrecidas, vulnerables, en función de control de esas poblaciones, y para eso utiliza la violencia, ¿no?, como una práctica sistemática. Sí, sí, y qué mal pone eso a toda la comunidad. Ahora, estos últimos días, este fin de semana pasado, falleció un joven de acá de Pipinas, yendo a un baile en la localidad de Babio, y siempre está, viste, lo primero que surge es la duda, que es, falleció, fue un accidente, fue la policía. Hoy la policía es uno de los sospechosos primeros que aparece. Qué mal que está eso para una comunidad, ¿cierto? Sí, porque lejos de cumplir esa función de prevenir los delitos, de darnos seguridad, es una fuerza que lo que trae es mucha inseguridad. Es al revés, digamos, ¿no? Porque además es una fuerza entramada con el delito en el territorio. La policía es la que regula los delitos, está entramada con las bandas, con las organizaciones, es una policía corrupta, nadie duda de eso. Le preguntás a cualquiera si tiene alguna anécdota para contarte de la corrupción que le tocó vivir personalmente de ese accionar policial. Entonces, esa corrupción estructural también de la policía, obviamente le genera esa desconfianza de la sociedad, ¿no? Pasa que, bueno, muchas veces la falta de recursos y presupuesto para otros dispositivos estatales que deberían llegar a los territorios frente a las situaciones de vulnerabilidad no está, digamos, ¿no? Lo único que está entonces es la policía, y vos ves lo que son los servicios locales de niñez u otras oficinas públicas que deben asistir a las situaciones de vulnerabilidad, y bueno, poca gente, con escaso presupuesto, bueno, esto que conocemos, ¿no? Claro. Bueno, pero volviendo, conclusión, hay que festejar este fallo, aunque pobre, para justamente eso, como decías vos, que no era una manga de locos reclamando algo que no era, ¿no? Que está claro que se condena. Tal cual. El peso simbólico del fallo, lo importante, lo que el fallo trae como consolidación de una verdad dicha por la familia y descreída por mucha gente, ¿no? Uno de los familiares que vino a la lectura de la sentencia nos decía, bueno, esto me da mucha tranquilidad porque en el pueblo muchos me decían, pero ustedes, ¿qué pruebas tienen? ¿Es cierto? ¿Estará la policía? ¿Estará la radio? Y bueno, la verdad que para la familia fue muy reparador el fallo. Entonces, eso también a nosotros nos deja justamente, nos deja conforme, ¿no? Nos deja conforme que ese sea el efecto que tenga el fallo, porque obviamente la vida de Sebastián o de Fernanda no van a volver. Sí. Si Darío es bueno, le hace la receta a mi mamá, le hace la receta a mi papá. Y eso es lo que pasa, más en el pueblo, ¿no? Sí. Justamente, a veces las miradas se circunscriben a esas actitudes o a esas acciones. Nosotros no decimos que Darío es malo, no decimos que Darío fue responsable de la comisión de un delito y fue condenado por eso. Nosotros abrevamos en el derecho penal de autor, una persona tiene que ser sancionada penalmente por el acto, de acto, no de autor, digo, ¿no? Al revés, sí. Digo, una persona no debe ser sancionada porque es pobre o porque vive con gorrita, ¿no? Que sería el derecho penal de autor, sí. Sino que una persona debe ser sancionada por el acto que lleva a cabo. Roberto, disculpa que te interrumpo. Vos dijiste que se estaba terminando la batería y me parece que se está sintiendo el efecto porque está muy entrecortado. Bueno. Ahí sé que se escucha mejor igual. Hola, Roberto, acá Natalia también escuchándote. Me parece que sí, que es importante esto, decir que no estamos hablando, digamos, ni juzgando si es bueno o es malo Darío, sino estamos planteando que cometió un delito y que ocultó una verdad que nos podría haber llevado a saber realmente qué pasó. Esto es encubrimiento también, esto que no lo condenaron por eso, pero sí por falso testimonio, ¿no? Y me parece que sí es importante. Veremos también ahora, en términos políticos, si esto se mueve un poco, ¿no? Porque siempre estaba ese resguardo desde el municipio de decir, no podemos hacer demasiado porque no hay condena. Bueno, hay una condena. Pequeña, sí, pero hay una condena. ¿Y qué te parece que podemos hacer como ciudadanos, como comunidad organizada en relación a esto ahora que tenemos esta condena? Me parece que hay que seguir reclamando justicia, que hay que seguir movilizándose. Estas luchas se ganan en las calles, se ganan movilizándose, se ganan visibilizándolas. No se ganan por las redes sociales solamente, lo que es importante igual seguir ¿no? generando campañas para dar a conocer la verdad, pero es muy importante que se generen hechos, actos concretos, ¿no? Manifestaciones, encuentros, que se visibilice el tema en la comunidad. Bueno, buenísimo. Entonces en eso vamos a tratar de... Va a llegar, la justicia va a llegar, Ayer se condenó en Dolores a un comisario que hace 24 años fue parte de las torturas y homicidio de Emilio Blanco, un pibe que mató a la policía, 24 años, hasta ayer lo condenaron a uno de los comisarios. Esperemos no tardar tanto, pero no tengo duda que vamos a llegar a condenar a los policías que fueron parte de toda la maquinaria estatal que terminó con la vida de Sebastián Nicola. Bueno, muy bien. Así sea. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu tiempo.

con este tema bastante intenso que tiene que ver con el cuestionamiento a la policía, el cuestionamiento a esta institución, el cuestionamiento a un Estado que nos desprotege, ¿no? Un gobierno a través de sus instituciones nos hace sentir miedo, sentirnos desprotegidos, desprotegidas. Y bueno, a nivel local la verdad que esto está en todos lados, y nosotros acá también en el pueblo, por más que sea un pueblo que a veces se ve muy tranquilo, también tenemos esta situación, tenemos estas historias, y bueno, se van saliendo a la luz, ¿no? Va confirmándose la verdad, que ya sabíamos que Darayo fue cómplice, claramente, y bueno, ahí las palabras de Roberto me parece que son piolas para pensar que en algún momento va a llegar también la condena a todos los implicados. Y teníamos un comentario para hacer de lo que nos mandó nuestra columnista Lore Arroyo con su Sabor y Arte. Por ahí para alguno que haya estado siguiendo la receta que nos la mandó así medio en medio de mucha poesía, de mucha música, y tenía unas proporciones de lino que tal vez no fueron exactamente ¿no? con las correctas. Creo que hablaba claro, de... Claro, era un pan... Un pan con que dos tipos de semillas. Semilla de lino... Y semilla de girasol. Y semilla de girasol. Y para la semilla de girasol decía 600 mililitros, dijo Lorena. Exactamente. Y después y reflexionándolo... 200, claro, y 200 de lino. De lino. Podría haber sido que hay un cero de más. Claro. Entonces estaríamos hablando de alrededor de 3 cucharadas, 4 cucharadas. Sí, ¿no? Dijo que se equivocó, que eran 60 gramos de semillas de cada una de ellas. Exactamente. Así que bueno, presten atención ahí cuando le están haciendo. También si observan que algún elemento les parece extraño, puede ser. Somos humanos, siempre nos podemos equivocar en alguno de estos temas de las proporciones. Uh-huh. Pero si te parece rara la receta, la puedes cuestionar. Porque justamente, bueno, acá faltó sobre un cero. Y seguro la receta va a quedar muy buena, pero hay que tener cuidado no zarparse con las semillas. Para eso está Lorena, para ser cuestionada. Bueno, igual... tenemos otro aporte también de otro columnista que nos viene siempre ayudando con su aporte, que es Marcelo Warwiniuk, el climatólogo que tenemos acá. Oficial. Oficial, exactamente. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice del clima que viene para esta semana. ¿Lo pongo? Dale. Bueno, a ver, ¿se escucha? Hola, ¿cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Les saluda Marcelo Babriñuc. También quiero saludar a nuestra estimada audiencia de la FM de Pipinas, la FM Nova de Verónica y la FM Comunitaria de Punta del Indio. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. ¿Qué les parece? Les debo los datos de la última lluvia porque no me los mandaron. Pero les voy a dar para el próximo programa, porque seguramente ya van a estar las estadísticas en el servicio meteorológico, de cómo venimos con las precipitaciones. Venimos de un octubre con mucho déficit, muy, muy, muy por debajo del promedio habitual, y en noviembre venimos ahí medios escasos. Yo le dije que si hubiera sido una buena cosa llegar a los 100 milímetros, pero me parece que nos quedamos cortos, a pesar de que la lluvia del domingo, lunes, fue bastante interesante, pero igual seguimos con la vara muy abajo. Así que bueno, tengamos en cuenta eso para nuestras queridas plantitas. Bueno, vamos al pronóstico. Jueves 2, o sea, el día de mañana. Vamos a tener una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 26. Los vientos predominantemente van a ser del noreste. Noreste, por ahí alguna rotación breve del este, pero eso es toda la novedad con respecto al viento. Eso sí, durante la noche va a haber ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. El cielo va a estar algo nublado durante toda la jornada. Pasamos al viernes 3, una temperatura mínima de 16, una máxima de 25. Seguimos con el cielo parcialmente nublado durante el día. Ya la noche va a estar mayormente cubierto porque va a pasar algo durante el sábado y el domingo que ya nos vamos a enterar. Los vientos durante la mañana va a ser del noreste y durante la tarde del este, que nos va a aportar humedad para lo que va a pasar durante los próximos dos días. Tengamos en cuenta que esas ráfagas de vientos que van a aparecer el jueves a la noche van a estar presentes en las primeras horas de la mañana durante el día viernes. Seguimos con el promedio entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y durante el media mañana y durante la tarde no vamos a tener esas ráfagas, pero van a volver durante la noche. Ante esto quiero hacer un paréntesis. Qué vientito durante el día lunes, ¿eh? ¿Qué les pareció? Lunes y martes, un viento, por lo menos en la costa, acá de Punta del Indio, se sintió bastante. Muy bien, ¿cómo fue en Verónica? Ahí con las construcciones y la vegetación, por ahí no se siente nadie, no se siente mucho. Pero aquí, yo estoy más para el lado del campo abierto y del lado que venía el viento, se sintió bastante, bastante importante. Muy bien, pasamos al sábado 4. Como verán, como habrán notado, las temperaturas mínimas y las máximas están muy parejas durante todo el día. Eso es una buena cosa y una previsibilidad que tenemos que disfrutar. Seguimos con el sábado 4. Temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 24. Lluvias durante la mañana y durante la tarde-noche, tormentas aisladas. El viento va a ser predominantemente del noreste. Y eso es todo lo que hay para hablar del día sábado. Durante el día domingo seguimos con estas temperaturas estables, mínima de 16 y una máxima de 26. Durante la mañana vamos a tener unos chaparrones aislados y luego el cielo parcialmente nublado. Vamos a tener una rotación del viento, ya no vamos a tener ese viento del noreste o del este, sino que va a ser del sudoeste durante la mañana y del sur durante la tarde. Así que seguramente el domingo a la noche vamos a tener una noche bastante fresquita para descansar. Pasamos al lunes 6, una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 27. Seguimos con el cielo parcialmente nublado. El viento predominantemente va a ser del sudeste y rotando durante la tarde al este. Y pasamos por último al martes 7 con una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 27. Seguimos con el cielo parcialmente despejado y el viento vamos a tener del noreste y del este. Así que esas serían todas las novedades del tiempo para los próximos 7 días en nuestro lugar en el mundo. Así que me despido, les dejo un saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bueno, hemos vuelto, gracias Marcelo, con el aporte climático. Estábamos hablando de la lluvia del otro día que él dijo que no logró medir. Y yo digo que llovió poquito. Cayó poca agua. Sí, igual algo vino y estuvo bueno, pero falta, ¿no? Falta agua. Falta mucha agua. Así. Sí, porque yo estuve preparando tierra, por ejemplo, y 2-3 centímetros húmedo y después era como piedra la tierra. Como piedra, exactamente. Sí. Y se ve, por ejemplo, sí. Yo tengo una parra que siempre va sola, digamos, ¿no? Y este año está ahí dolida, la atacan las hormigas, le pasa de todo. Y yo digo que en realidad no es el problema de los insectos, sino la falta de agua. Uh-huh. Así que bueno, quien pueda riegue y el resto, bueno, tendremos que aguantar así a otra temporada. Sí, no sé cómo estarán los que sembraron mucha papa. Y sí, también me parece bastante afectados. Uh-huh. Hablábamos la otra vez con Julio Fuchs, que sí. Estuvo plantando y sí, muy afectado por la seca. Así que, bueno, esta zona es compleja, ¿no? Porque cuando tenemos la inundación, el agua no drena y cuando tenemos la seca, la arcilla tensa mucho. Es que, de hecho, por ejemplo, en la zona Mar del Plata, Balcarce, Batán, la zona papera, digamos. La zona papera ahí, se usa el río. Hay río por aspersión para las papas, ¿no? Exactamente. Porque siembran también en esta época, o sea, cuando no hace época de mucho calor, claro, tienen que regar. Y bueno, ahí entonces será una cuestión de encontrar las tecnologías apropiadas, ¿no? Que nos permitan poder tener más desarrollo de la producción agrícola acá en nuestra zona, sobre todo porque nosotros queremos comer local. Entonces nos interesa ese tipo de cosas. Bueno, por ahí nos va a costar un poquito más encontrar la vuelta, pero vamos a ir pensándolo juntes. Que por ahí acá en esta zona, para pensar un cultivo así, tenemos que pensar también esa tecnología que nos permita regar. Claro. Así que bueno. Tenemos otros temas hoy, ¿no? Que ahora vamos a abordar, que es el tema de la encuesta, de las entrevistas. ¿Teníamos un horario para eso? O 20:15. 20:15, ok. Tenemos en realidad un estaba pactado 20 horas. Sí. Pero hubo recién un mensaje de último momento. Bueno, bárbaro. Que pedían que fuera 20:15. Muy bien. Bueno, yo tengo una novedad huertera, entonces, para comentar. A ver. Bueno, hoy coseché mis primer tomatitos. Ah, qué bien, qué adelantado. Sí. Bueno, antes de, sí. Antes de Navidad ya. Exactamente, y me parece realmente que es para festejar. Es la primera vez que tengo tomates el 1 de diciembre. ¿Y qué tipo variedad? Y eran los cherry amarillos, esos que son como peritas. Sí. Y esto también me hacía pensar que tal vez los cherries justamente sean más propensos a poder adelantarse. Porque al ser una cosa más pequeñita, bueno, con un poquito más de calor. Después también dura sí, más tiempo. Sí, después duran más. Pero con un poquito de calor ya logré tener hoy la primera cosecha. Y bueno, nada, lamentable ahí igual lo que me sucedió, porque obviamente lo llevé a mi niño para que vea el primer tomatito. ¿Y qué hizo? Le pegó un mordisco y lo escupió. No. Sí, los nenes hacen eso y te vuelven loca. Tremendo. Le pegó un mordisco y lo escupió, así. Claro, es el primer tomate de la temporada. Es como que él se había olvidado cómo eran los tomates. Las semillas lo empaparon, porque al darle el mordisco, las semillas saltaron para todos lados. Dijo, ¡ah! Y lo tiró. Y yo me quedé como, ¡pará, dámelo a mí! Lo pongo en la ensalada, ¿viste? Ya estaba todo destruido. Y había volado. Y bueno, pero ahora ya van a venir más. Son las cosas que nos pasan exactamente. Y bueno, y también un poco para contar, digamos, de mi cultivo de tomate, porque no va solo el tomate. Uh-huh. Digamos, es algo que hay que irle estar encima, ¿no? Ahí, como decíamos recién, regando, pero también verificando un montón de insectos que, digamos, que buscan casi que apropiarse del cultivo. Sí. Entonces, por un lado estoy podando para. Y cuando voy podando, que saco muchas veces brotes laterales, ¿no? Axilares. Sí. Pero ahí voy observando la cantidad de bicho que tengo. Uh-huh. Bueno, chinche, ni hablar, cantidad. Negra, verde. Después esa vaquita que es pequeñita, que tiene manchitas verdes. Sí. Tremenda cantidad, y esa como que te va haciendo agujeritos en la hoja, ¿no? La chinche te chupa y te necrosa directamente el tallo. Y también me encontré con bicho moro. Entonces, hoy fue, digamos, que un espectáculo de bichos que iban apareciendo. Entonces yo, a medida que iba, digamos, atando las plantas en las cañas, para, viste, se me habían venido encima, se habían unos días que no estuve mirando y... Bueno, se me había, digamos, desarmado un poco la cuestión del tomate, así que tuve que hacer todo el trabajito como de orientarlo, ¿no? Para que vaya para arriba y observar. Y bueno, y una técnica que uso yo con respecto a los bichos, porque ¿qué hacemos cuando encontramos tanto bicho? ¿Lo dejamos? Bueno, listo, que la naturaleza siga su curso. ¿Vos harías eso? ¿Lo dejarías? ¿Un bicho así, una chinche, por ejemplo? Y depende. Depende, bueno. Bueno, yo mi técnica fue es la siguiente. Yo voy con un balde, con un poco de agua, y sacudo las chinches adentro del balde. Y alguna trata de escaparse, pero la mayoría se ahogan. Eso con la chinche, porque si la tratás de apretar, la chinche larga un olor asqueroso. Es algo imposible y te deja toda la mano manchada. En cambio, el bicho moro, ¿qué hago con el bicho moro? Lo aplasto. Sí, sí, lo aplasto directamente porque el bicho moro, sí, son muchos, son voraces. Uh-huh. El bicho moro va dejando como una marquita de caca que se le va cayendo, sí, unas marquitas así negras en las hojas. Hay un dicho hojas que dice, a ver, come y caga como el bicho moro. Ah, come y caga como el bicho moro. Bueno, significa que es muy rápido, muy voraz y realmente avanzan. Entonces, bueno, mi recomendación es con respecto al tomate, chequéenlos. Sí, esténle encima, pónganle las cañas. En otro lado tal vez el tomate sea rastrero, pero en nuestra zona, con el nivel de humedad que hay en el piso, si vos dejás los tomates rastreros, no vas a comer ningún tomate. Entonces, sí o sí, le tenés que armar una estructura, le tenés que armar un cañizo, lo que vos quieras, algo, ¿no? Que el tomate quede para arriba. Sí. Y chequea el tema de los bichos, porque el bicho moro, vos no te das cuenta, y arrasa con una gran cantidad de hojas, sí, y después el fruto no tiene de dónde alimentarse, porque por más que el fruto esté ahí, el tomate, y el bicho moro no se lo come al tomate. Y si hay tomate y acelga, elige la acelga, me parece, ¿no? Exactamente, y yo pensaba eso, hoy me encontré con bichos moros sobre una acelga, y digo, qué mala combinación, tomate y acelga, porque justamente la acelga, el bicho moro le da rapidísimo, y una vez que se empieza a alimentar, digamos, no deja ninguna, y después va el tomate. Entonces, me parece que no son plantas para tener juntas. En cambio, la albahaca, por ejemplo, el bicho moro no la toca. Ahí nomás tenemos la buena combinación del tomate y la albahaca. También amapolas, que me habían quedado rezagadas del invierno, las puse entre los tomates y ninguna se había afectado ni por la chinche ni por el bicho moro. Así que evidentemente también es una buena combinación las amapolas, ahora ya semillando, pero alguna también tirando pimpollo, así que es algo bello porque está lleno de flores. Nosotros pusimos en una parte, porque tengo en dos partes, en una parte, rabanitos, entre medio de las dos filas, tengo tomate en filas, sí, para hacer el encañado, el tutorado, claro, y entre medio de esas dos filas puse rabanitos y estuvieron muy bien los rabanitos y el tomate también, porque el tomate es, en ese sector es como que tiene un verde más intenso, el rabanito también, unas hojas muy grandes, dio bulbos bastante grandes. Ah, está bueno. Sí. Y de hecho pienso... Y como que conservó más la humedad, porque se quedó muy tupido el rabanito. Ah, qué bien. Sí, y crecieron... ¿Y vos sos de sacarle las hojas de abajo al tomate o le dejás todas las hojas que van quedando? No, trato de sacar lo menos posible. Bien. Por ahí saco algún axilar si veo que está haciéndose muy grande. Sí. Trato de sacarle poco. Bueno. Porque también vi, por ejemplo, yo tenía una planta de repollo que había crecido, sí, justo en la cabecera del tomate... Y está divino, se puso gigante, sí, es una planta así, o sea, con los brazos estoy haciendo como si fuese 70 centímetros prácticamente. Sí. Y no tiene un bicho. Uh-huh. O sea que evidentemente ahí la combinación entre el tomate, que es una solanácea, y el repollo, que es una crucífera, o el rabanito en tu claro, caso, sí, se ve que es buenísima. Claro, ahí anduvo bien ahí. Y sí, ahí pensar esto, ¿no? Las familias distintas, evidentemente, se llevan mejor que poner todo de la misma familia. Sí. ¿No? Porque si pusiéramos papa, que también es una planta solanácea como el tomate, también sería muy atacada por el bicho moro y por la chinche. Uh-huh. Pero estas no. Así que, bueno, ahí el comentario huertero, digamos, como que lo vamos a terminar y... ¿Quieren que vayamos a una pequeña pausa mientras organizamos la próxima entrevista? Dale. Bueno, a ver qué nos pone nuestro operador. Mucho patrullero. Nada en la cabeza. Ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace ese chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. O en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Policía corrupto, no te importa matar. Jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Ya se hace el que hablas de progreso. Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, dame la cabeza. Ya se hace el que hablas de progreso. Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, dame la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad. Y es un grave problema, te lo pusiste a pensar. O solamente repetías todo lo que escuchaba. Y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio y televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de bala? ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? ¿Quién te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Si te haces el que hablas de progreso, si quieres meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, yo, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policías. Muchas cárceles privadas van a edificar. Que ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Hey. Salita, Estudio Raíz en vivo, ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si quieres meter a los menores presos, darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Bueno, escuchamos a Alika y su tema Muchos Patrulleros. Y continuamos con el tema que hoy estábamos anticipando, que es el de la encuesta de salud que se va a llevar a cabo en Pipinas el domingo 5 de diciembre, este próximo domingo. Bueno, acá hay un anticipo que lo manda Emilio Montilla. Bien, vamos a escuchar entonces el audio que nos mandó. Vivo en Verónica, soy miembro de la Mesa de Soberanía Alimentaria. Le queríamos contar y invitar a responder la encuesta que el domingo 5 de diciembre vamos a llevar adelante con vecinos y vecinas del distrito en Pipinas. Un poco la encuesta trata sobre temas de vivienda y salud. La idea es que empezamos en Pipinas ahora en diciembre, luego será probablemente Punta del Indio, finalmente Verónica. La idea es que esta encuesta releve aproximadamente unas 1000 viviendas del distrito. Por lo tanto, vamos a pedirles información sobre los miembros de la familia en relación a su salud. Es importante recalcar que los datos están protegidos por la ley 17.222, o sea, la encuesta es anónima. No se preguntan nombres ni apellidos, no hay direcciones anotadas, con lo cual la información que nos dan es anónima. No hay dudas al respecto porque no se anota nada de todo eso. Simplemente queremos recopilar información sobre salud, vivienda, consumo de agua y algunas otras cuestiones. Creemos que es muy importante saberlo, porque después, además, cuando procesemos la encuesta, sabremos nosotros, pero compartiremos la información recopilada con todos los vecinos y las vecinas del distrito, para saber en dónde estamos parados en relación a la salud de nuestra población, desde los chicos más chiquitos a las personas mayores, y ver qué soluciones podemos pensar entre todos, y empezar a trabajar sobre eso. Bueno, les agradecemos desde ya que nos esperen. Es un ratito, la encuesta dura 40 minutos más o menos, y bueno, de paso charlamos, nos conocemos, les acercamos información. Bueno, nos vemos el domingo. Bueno, ahí estuvo el anticipo, la invitación, el aviso por la encuesta del domingo. Ahora, ¿pasemos una breve pausa o querés hacer el aviso? Vamos con el aviso. Aprovecho para contarles a todos y a todas que este sábado va a haber varias actividades. Tenemos por un lado la actividad de la Feria de Productores que se viene realizando, que va a estar a la mañana, como se viene realizando ahí en la calle 30, ¿es? La calle de la estación, ¿no? Tenemos atrás el museo, ahí en Verónica se está realizando. Y por la tarde, a partir de las 3:30, vamos a estar en la Casa de la Cultura, en un evento que me parece que tiene muchos condimentos, porque por un lado hacemos la inauguración del mural ardiente. Es un mural que se hizo en el marco de este proyecto, de este Festival Ardiente, hola, que pudimos realizar gracias al apoyo de lo que fue el programa Puntos de Cultura, el Ministerio de Cultura de la Nación, un proyecto que presentamos y que fue seleccionado. Hola. Y este mural en el que participaron algunos artistas locales y también de La Plata, que han venido especialmente para realizar el mural. Creo que todos lo estamos apreciando cuando pasamos por ahí, un mural muy colorido, con mucho movimiento, que creo que todos nos podemos sentir un poco identificados en cada uno de esos personajes ahí en el mural. Lo vamos a estar inaugurando este sábado y va a haber feria de productores, feria artesanal, va a haber algo rico para comer, algo rico para tomar, va a haber una cerveza artesanal. Muy interesante, que va a traer un productor de las Taonas. Va a haber música, estamos ahí coordinando con los músicos que van a estar tocando. Va a haber música, creo que va a haber un poco de rock y también un poco de música acústica. Va a haber talleres, yo voy a estar dando un taller de huerta. Va a haber un taller de danzas folclóricas. Va a estar también la colectiva de Mujeres y Diversidades y Mujeres el Movimiento, con una mesa informativa para quien se quiera acercar, para quien tenga dudas o quiere informarse sobre temas de ESI o de violencia de género. Va a ser bien diverso el día que vamos a compartir, y nos gustaría que vengan, que se acerquen, que se traigan el mate, que si quieren se traigan una tela, una lona, una reposera para compartir toda la tarde. Empiecen a pensar por ahí en esta posibilidad de llevar alguna cosa para este fin de año. La pueden comprar ahí mismo. Va a haber cosas muy lindas de artistas y artesanos y artesanas locales. Así que bueno, me parece que es un sábado, digamos, cargadito. Hay mucho para disfrutar y compartir. Y bueno, los espero. A ver quién se suma. En este taller de huerta, por ejemplo, yo voy a estar llevando unos plantines de tomate que me regalaron. Estaban, digamos, todos unidos, y yo lo que hice fue separarlos y cuidarlos durante 3 semanas. Los voy a estar llevando para regalar también a quienes se acerquen al taller, así que anímate a venir al taller y después te llevas un tomate para tener tu propia producción de verano de tomate cherry. Así que bueno, y por ahí por las redes estuve compartiendo un flyer, un pequeño postercito donde muestro también los insectos, los huevitos de estos bichos que estuve mencionando antes, y también de eso vamos a estar hablando, porque Bueno, la huerta trae un poquito de todo, ¿no? Compartir semillas, plantas y saberes. Así que hasta el sábado. Muy bien, hasta el sábado. Sí. Bueno, ahora tenemos ya la entrevista. Ahora tenemos acá a las invitadas de la Mesa de Soberanía Alimentaria del Distrito de Punta Indio. Para continuar lo que anticipó acá Emilio, ¿cierto? Sí. Este aviso de la encuesta que se va a hacer este domingo 5 acá en Pipinas. Bueno, para eso están Jazmín Glunstein. Hola, Jazmín. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, bárbaro. Y también está Susana Viecho, desde, bueno, ella es habitante de acá de Pipinas. Pipinense. Hola, por adopción. Noches. Hola. Hola, Su. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. Bueno, ahí, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar algo, Emilio mandó un audio y anticipó el tema de la encuesta que va a ser este domingo 5, ¿cierto? Sí, estaría bueno que cuenten por ahí cómo, para que la gente sepa cómo se organizó esto, porque por ahí está la gente a veces ve las cosas como terminadas, ¿no? Pero no ve el proceso atrás de todo lo que lleva a organizar una actividad como esta que van a estar haciendo. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo están llevando? A ver, Jazmín. Bueno, esto lo venimos armando hace ya bastante. No me acuerdo exactamente, pero creo que desde agosto o algo así, capaz que alguno se acuerda bien, pero sí hace bastante tiempo. Planificarlo fue todo bastante trabajo, o sea, tuvimos un montón de reuniones porque primero era, bueno, decidir el contenido de la encuesta, que es una encuesta bastante, bastante profunda, o sea, aborda temas de acceso al agua, temas de salud, temas de vivienda, pero se hacen bastantes preguntas. Y bueno, pensar cada una llevó su tiempo. Hemos tenido reuniones con distintos grupos que se dedican a trabajar con encuestas. Hablamos con gente de del Instituto de Salud Ambiental de Rosario, el Grupo Gesta, que es un grupo que también trabaja con ambiente y territorio. Hemos consultado a gente que trabaja con estadística. Así que preparar la encuesta ya fue todo un tema. Y después, bueno, la parte de organización, de ver, imprimirlas, conseguir voluntarios para hacerlas, encuestadores, digamos. ¿Qué más? Bueno, nada, fue un proceso que capaz que no se ve cuando se... Uno no se da cuenta cuando le enseñan y hacen una encuesta, pero lleva toda una preparación, ¿no? Claro. Sí, totalmente. ¿Y cómo, qué es lo que motiva el temario, el tema de que sea de vivienda, de salud? ¿Qué es lo que motiva llegar a esa información? No sé si queremos responder vos, Susi, o respondo yo. Sí, podemos responder entre las dos. En realidad creo que son, bueno, primero que no... Más que nada, a nosotros nos inquietó la cuestión de salud, porque, bueno, no hay información así de partidos, digamos, menos de acá, de nuestro. Y después, pues nada, también como para poder tener una información general, digamos, porque por ahí si uno pregunta solamente de salud, por ahí no como que podría llegar a estar un poquito sesgada. No sé si querés agregar ahí algo más, Jas. Claro, o sea, en realidad, digamos, el grupo viene trabajando con el tema del acceso al agua, el grupo del colectivo de soberanía alimentaria, que en realidad es un grupo que surgió en 2019, bueno, yo en ese momento no estaba, me sumé este año, y viene trabajando con el tema del agua. Ahora, como sabemos que hay determinadas cuestiones que vinculan la calidad del agua con la salud de las personas, era una cosa que estaba pendiente de ver si en el municipio efectivamente estaba pasando, ¿no? O sea, estaba pasando que determinados problemas con la calidad del agua afecten o no a la salud de las personas, y eso no está volcado en ninguna estadística, ¿no? O sea, si bien cuando la gente va a una salita o al hospital se anota la consulta, qué sé yo, después no hay alguien que se dedique a hacer estadísticas sobre eso. Entonces es imposible saber si efectivamente hay un problema generalizado o no. Y bueno, un poco la idea es esta encuesta, que no llega a ser un censo, pero que trata de, o va a tratar de llegar a una parte importante de la población. ¿Cuántas encuestas van a hacer en Pipinas? Y un poco la idea es llegar a 150, pero bueno, la verdad es que son, nada, va a depender mucho de la logística nuestra, digamos, de 150 de personas o 150 hogares. Viviendas. 150 viviendas. Ah, muy bien. Claro. Sí, al ser todavía pocas personas, capaz que en una sola vez es un objetivo demasiado ambicioso poner 150 viviendas, pero sí, justamente la idea es que con esto generar también que más gente se quiera sumar a hacer encuestas, o sea, a participar, y ahí sí vamos a poder llegar. También es un poco ir aprendiendo y como difundiendo esto, y que capaz, bueno, esta es una primera de prueba y bueno, cuando empiece a crecer la cosa va a ser más fácil llegar a más viviendas, ¿no? O sea que no van a ser encuestadas todos los habitantes de la localidad. Todos no. ¿Y por qué toca a uno sí y a otro no? ¿Cuál es la razón que a uno le toca y a otro no? ¿Qué criterio se tiene en cuenta? Sí, en realidad es una muestra, es aleatorio, como es una encuesta anónima y aleatoria, o sea, no vamos a poder llegar a hacer un censo, justamente por lo que acaba de decir Jazmín, somos pocos, digamos, para poder hacer un relevamiento general de la población. Y como también lo dijo ahí en el audio Emilio, es una encuesta que se va a hacer en otras localidades. Vamos a comenzar por Pipinas y después seguiremos Verónica y Punta del Indio. O sea, aleatorio quiere decir que no hay ninguna cuestión particular para que alguien sea elegido, o tampoco hay ninguna cuestión particular para que no sea elegido. Es algo aleatorio, claro. Quiere decir como al azar. Exactamente, así es. Claro, y esto, digamos, le permite que sea representativa, ¿no? Que muestre a través de estas 150 hogares, muestre la realidad de toda la población. Me parece... Claro. Es interesante. Yo escuché alguna vez como que hay un método, por ejemplo, que vos tratabas de que si le hiciste la encuesta en una casa, tratás de no hacerle la casa al lado, sino aunque sea saltear una casa, o... ¿Hay algo de eso? No, es en realidad... No, es aleatorio, o sea, puede tocarte o no, o sea, al lado. O sea, no tiene... Claro. No tiene ese protocolo, sea, digamos. Uno va tratando de ir encuestando a los que están, por ejemplo, presentes en la casa. Claro, si alguien no está, sí se pasa la casa al lado, eso sí. Bien, y Cuando tocan el timbre, o vamos a imaginar en una casa, se toca el timbre, ¿a quién se le hacen las preguntas? ¿A la señora, al señor, a los hijos? ¿Se busca una edad en particular? ¿Cómo es eso? Primero se espera que se calle el perro. Pues eso, ¿porque va grabada? No, porque tienes que hablar. Más de edad, ¿no? O sea, a niñas no. Claro, en realidad es a un mayor de edad y es a la encuesta para toda la familia, o sea, una persona puede responder, pero es a todo el hogar al que se hace la encuesta. Bien. No sé si se entendió. Sí. Como se pregunta cuestiones de salud, digamos, por ejemplo, está bueno que quien conteste sea alguien que tenga alguna noción de... No, pues capaz que responde a alguien que no sabe mucho la situación del resto de la familia o de los que viven, pero lo ideal sería que sí pudiera contestar por todos. Y bueno, en el caso de que no se pueda, se completará después, pero la idea es tener información de todos los que viven ahí. Buenísimo. Bien. Bueno, ojalá que la gente entonces se enganche, que se anime a contestar esto, que además, como bien explicaba Emilio, esto es secreto, digamos, esta información, digamos, no le va a quedar como, no va a ser posible hacerle un seguimiento, como, bueno, vos dijiste esto en esta encuesta, entonces, no, nadie se va a enterar, digamos, es una información que después se suma con las otras y nadie sabe qué contesté yo, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Bueno, buenísimo. Sí, es así. ¿Y a partir de qué horario puede ser entonces la encuesta? Y es el domingo a partir de las 9 de la mañana empezaremos a visitar las viviendas. Bien. ¿Y hasta qué terminan? En realidad haremos un receso al mediodía, a la 1 de la tarde, y después arrancaremos de vuelta a partir de las 3 de la tarde hasta las 6. Bien. Bárbaro. ¿Y están necesitando que se sumen más voluntarios como encuestadores y encuestadoras? Y vendría bien, ¿no? Muchas casas. Pero entendemos que quizás es difícil, viste, querer comprometerse un domingo, pero es algo que está bueno y que sí, sumaría bastante. ¿Y cómo hace alguien que se quiera sumar como encuestador? ¿Qué tiene que hacer? Nos podrían escribir a las redes que tenemos, Facebook, que es Agua No Arsénico, y el Instagram y el Twitter también, Agua No Arsénico. Y bueno, si fueran de Pipinas, quizás se pueden contactar más por WhatsApp, pero si no, por las redes se me ocurre que es la forma más fácil. O sea que Facebook es Agua No Arsénico. Instagram también y Twitter también. Agua No Arsénico. No, son todas iguales. Alguna tiene una mayúscula, pero te salta. Y si no, por WhatsApp. Susana. Sí, conmigo o con Mariana. Mariana Corbalán. Sí, bien. Mariana Corbalán. Bárbaro. ¿Y qué más habría que decir de esta encuesta, chicas? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, no sé si lo dijo Emilio porque no pude escuchar lo que dijo, pero digamos, además de que va a ser anónima, la idea es que los resultados, no obviamente casa por casa, sino los generales, o sea, el promedio y todo lo que hagamos con los datos, después se va a publicar por distintos medios. Vamos a tratar de que no es que nos vamos a quedar nosotros con la información, porque en sí no nos sirve, para nosotros no nos sirve, sino para que después llegue y se pueda usar para algo. Entonces la idea es después difundirla lo más que se pueda. Pero sí, sin nombre de nadie y eso de vuelta, claro. Pero bueno, es el objetivo, ¿no? Que la información llegue a quienes tienen que tomar decisiones, a los médicos, a las autoridades, y a todos los vecinos y vecinas, ¿no? Al fin y al cabo. Muy bien. Bueno, a esperar el encuestador el domingo, entonces. A encuestar. Sí. A encuestar, sí. A encuestar, y puede ser que haya voluntarios y que haya muchas puertas abiertas. Sí, sobre todo. Sí. Listo, Susana, gracias. Gracias, Jazmín. Buenas tardes. No, eso... Nos vemos el domingo. Gracias. ¿No falta decir nada? ¿Está todo? Yo creo que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, chau, chau. Chau, adiós. Gracias. Adiós. Bueno, entonces, atentos el domingo, atentas, que esta encuesta me parece que va a traer información importante para saber cómo estamos y también para poder pensar acciones a futuro, ¿no? Porque nos va a poder permitir decir qué necesitamos y ahí organizarnos para cómo eso. Estamos. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Así que, ¿quieren que vayamos una pequeña pausa? Dale. Suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. en donde no estés. Oh. Y los médanos Pintos, ¿no? Gustavo Cerati. Por eso. Ah, Gustavo Cerati. Decía. Claro, esa Cactus. Esa, claro, porque le pasa que Abel Pintos canta esa canción. ¿La canta también? Sí. Bueno, bien. Sí, tiene un video muy bueno que está filmado en las ruinas de Quilmes, que está muy bueno. Y bueno, le vamos a acercar, ahora que tenemos unos minutos de tiempo, dale, la gacetilla de prensa de este programa nacional que es Basta de Veneno, esta campaña nacional que se está armando y que explica en base a qué se forma esta campaña, por qué, para qué, y que tiene fecha de 24 de noviembre del 2021 y dice que Argentina es uno de los países más fumigados del mundo. Millones de hectáreas de tierra son destinados al monocultivo con semillas transgénicas dependiente de agrotóxicos, la base del modelo agroexportador. En los últimos 25 años, el uso de agrotóxicos se incrementó un 1.200%, resultando en la tasa más alta del mundo, 12 litros por habitante por año. Todo esto ha producido un cambio en la forma de enfermar y de morir de los y las argentinas argentinos. La campaña Basta de Veneno está enfocada en difundir e instalar esta problemática en sectores más amplios de la población, con el propósito de promover la toma de conciencia sobre cómo el modelo de producción agropecuaria está afectando tanto a la salud de los productores y productoras, a los trabajadores, trabajadoras y comunidades rurales, así como a todos quienes vivimos en las ciudades y al ambiente en general. Queremos dar visibilidad al hecho de que todos estamos expuestos a los agrotóxicos y brindar información a las personas que no tienen presente esta problemática, o si la tienen, no terminan de comprender cómo y cuánto las involucra. esta campaña que nació a partir de la realización del documental Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, es impulsada por sus realizadores y por organizaciones sociales que están luchando por un cambio desde sus territorios. A esta iniciativa se sumaron personalidades del arte, del periodismo, de la alimentación, del ámbito de los derechos humanos, que comparten la preocupación por los daños que producen los agrotóxicos y desean contribuir a un cambio agroecológico para la producción de alimentos sanos. Y acá hay nombres: Leonardo Sbaraglia, Laura Scurra, Francis Malman, Susi Shock, Nora Cortiñas, Hilda Lizarazu, Lalomir, Julia Mengolini y Alejandro Berkovic. Son algunos de ellos. Se sumaron también vecinos y vecinas de localidades directamente afectadas por los agrotóxicos. La difusión comenzó el martes 23 de noviembre a través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. En esta plataforma se podrá acceder a diversos materiales que serán publicados secuencialmente durante las próximas semanas, informativos que explican cómo llegan los agrotóxicos a nuestros cuerpos, tanto en los pueblos rurales como en las grandes ciudades, y diversos spots que recuperan testimonios de personalidades relevantes y vecinos que han visto afectada su salud por los agrotóxicos. Está bueno, ¿no? Justo sí. Ahora que la otra vez hablábamos de lo del trigo, claro, transgénico, y que claramente está asociado a un agroquímico, este herbicida nuevo, parece importante. Sí, aparte lo que está bueno es cómo de distintos medios se trata de invisibilizar, tapar o desvirtuar el contenido de la campaña. Por ejemplo, hay un medio bastante conocido que es Bichos de Campo, sí, que a veces se lo rescata porque está difundiendo algunas cosas a favor de la agroecología, pero en este caso está diciendo que es una campaña con muchos nombres, con muchos videos, con muchas figuras, pero con pocos números, con pocos científicos. Claro, digamos... Y que no es así, porque hay una ONG que es de Naturaleza de Derecho, que viene desde el 2007-2008 pidiendo informes al SENASA. El último informe que... Sí, además... Creo que hay uno más nuevo, pero yo el último que conozco es uno que va desde el 2013 al 2016, y ahí 38 productos de consumo que llegan al mercado central, por ejemplo, con fruta, exceso verdura, de químicos. Con 38 productos con 68 agrotóxicos. Sí, sí. Y me llamó la atención el nombre del video que está que hablaban acá Andrés Carrasco. Sí, ciencia disruptiva. Sí, porque justamente ahí en ese informe marcan las formas en que actúan estos productos tóxicos, que unos son carcinogénicos, otros son disruptores endocrinos, y el otro hacen interferencia con la colinesterasa, que es una enzima, ¿no? Claro, pero bueno, como que la crítica que puede hacer este, por ejemplo, Bichos de Campo, esto que decías, sí, de que hay poca ciencia, pocos trabajos, sí, poco número, y que en realidad uno lo que tiene que pensar es que muchas veces los trabajos científicos están financiados por las compañías. Claro. Entonces, bueno, obviamente va a haber más trabajos científicos a favor de los agrotóxicos que en contra. Estos proyectos son muchas veces autogestivos, probablemente ninguno de los actores que participan en los videos cobre nada por hacerlo. Sí. Entonces, bueno, es un esfuerzo colectivo para tratar de mostrar los medios, que ya sabemos que además son hegemónicos, claro, otra visión. Sí, sí. Y bueno, estos esfuerzos son valiosos, porque si no, uh-huh, seguimos pensando como que en el campo la vida es bella, ¿no? Y en el, sí, campo están los agrotóxicos, lamentablemente. Uh-huh. Así que... Sí, en el campo están los agrotóxicos y en el campo se ataca al verdadero productor de alimentos, ¿cierto? Porque muchas veces los que son responsables de esta producción de alimentos, el 70-80% del alimento que llega a la mesa es de origen de la agricultura familiar. Y este sistema industrial de producción con venenos Muchas veces para expandir su superficie de cultivo, desplaza a la agricultura familiar, a productores pequeños, a productores familiares, para poder producir más de la otra forma, ¿cierto? Claro, porque además le sirve, digamos, esas instalaciones vacías, ese espacio sin alambrado, ¿no? Donde las máquinas, mientras más grandes, producen más y, y eso va dejando el espacio vacío donde los expulsados después terminan también hacinados en las ciudades, donde también consumen al final esos agrotóxicos que vienen en la comida, ¿no? Ya en nuestra alimentación, en nuestra vestida, en la forma en que nos vestimos, vamos teniendo esos elementos, ¿no? En el algodón, en la leche, productos que usamos en contacto con nuestra piel directamente y que traen todos estos químicos. Sí, aparte hay ya muchas campañas que están demostradas, que han demostrado, ¿no?, la presencia de eso en nuestro cuerpo. En Mar del Plata se hizo una serie de análisis de sangre y de orina a habitantes comunes, ¿no? Habitantes que trabajan con estos productos, ¿no? Habitantes comunes de la ciudad y que han demostrado tener presencia de esto, de glifosato o el metabolito que surge del glifosato, que es el AMPA, en su cuerpo, ¿no? Bueno, nosotros mismos acá hemos entrevistado a Sabrina Ortiz, cuya ella misma y su familia están afectados, enfermos. Toda esa gente es la que está saliendo en estos spots, videos. Aparte de los famosos, hay mucha gente que es directamente afectada en esas zonas. Muchos que han donado, como dice acá, su orina para que sea analizada y que ha saltado que tienen presencia de estos productos en el cuerpo. Sí. Y bueno, entonces, digamos, convocamos a difundirla, esta campaña está con el hashtag Basta de Venenos. Me parece que todos podemos ahí poner nuestro granito, por ahí compartir, difundir. Y cuando tengamos ocasión también de en nuestra casa, en nuestro jardín, vernos afectados tal vez por alguna problemática, tratar de pensar una propuesta alternativa, porque las hay, ¿no? Porque siempre estamos difundiendo acá todas las técnicas que hay para hacer cosas, y no es necesario caer en el agroquímico, ¿no? No es necesario caer en la empresa que te vende una solución en frasquito, pero que en realidad te está dejando un veneno que va a quedar ahí durante mucho tiempo. Y sí, aparte de la dependencia, o sea, el productor le crea dependencia, porque para seguir produciendo tiene que echar más producto para volver a producir, y más producto que la vez anterior, o sea, y con los precios como van aumentando, ¿cierto? Claro, y o sea, porque se va generando como una resistencia. Una resistencia y una dependencia, ¿no? Es como se hace un círculo cerrado ahí que es muy perverso. Y cómo se va deteriorando a su vez todo lo que es la vida del suelo o la biodiversidad de los alrededores, ¿cierto? Acá mismo nosotros vemos que hay, sobre la ruta 36, yendo a La Plata, hay campos que se ven que están a la vera de la ruta, que hacen agricultura y practican este tipo de agricultura industrial con venenos, y cómo se nota que envenenan el campo y lo que no es la parte cultivable, ¿no? Banquinas, montes, un daño increíble, ¿no? Irreparable, y que están envenenando justamente lo que la agroecología es la base del funcionamiento, ¿cierto? Porque es la biodiversidad. Me acuerdo de una entrevista que hicimos en una actividad con respecto al PAN, ¿no? Era todo un reclamo que estaba organizando en ese momento la UTT, y hicimos una entrevista muy linda que después se cortó la luz y lamentablemente no quedó grabada. Pero en esa entrevista la productora nos contaba que cuando ella era chica, los papás también eran horticultores, y ella no podía salir prácticamente a la huerta ni, por supuesto, comer nada directamente de la planta porque usaba muchos químicos. Y entonces había mucho miedo y los papás no lo dejaban. Y qué diferencia en la producción que ella está haciendo ahora, que hizo una transición a la agroecología y que con su familia habita en el lugar donde produce y puede comer sin ningún tipo de miedo una hojita de verdura, sí, o agarrar una fruta y simplemente lavarla con agua y sí, ya poder comerla. Llevan a los chicos al surco mientras trabajan. Exactamente, ¿no? Puede estar con los chicos en el mismo espacio de trabajo sin tener miedo, ¿no? Sí. Y a veces se ve esta imagen, ¿no? Que dice como, si me tengo que poner todo este traje para fumigar. Sí. ¿Te parece que vos vas a poder comer ese alimento sin, con seguridad? Y la seguridad que tenemos es que parte de esos químicos van a quedar en el alimento, que no va a haber agua que lo limpie, no va a haber agua con lavandina que lo limpie, sí, porque estos químicos quedan y parte de eso lo vas va a quedar en tu cuerpo. Sí, sí. ¿No? Y muchas veces ni siquiera se estudia la interacción que hay entre esos químicos que van quedando y las enfermedades por las cuales terminamos muriendo, ¿no? Sí. A veces no de forma directa, pero en una acumulación de muchos años, claramente va a haber un efecto de esto. Entonces, bueno, tenemos que empezar a tomar conciencia, ¿no? Por nosotros, por los trabajadores de los espacios que producen nuestro alimento, por pensar en pueblos más sanos, en espacios sin exclusión también, porque este modelo también excluye gente del campo. Y hasta por la cuestión económica también, ¿no? Porque toda esa plata de esos insumos que son de base importada, ¿cuánta plata se va al exterior cuando toda esa plata podría quedar acá circulando? Sí, ahora que se habla de esto de ahorrar dólares, ¿no? Sí. De que a nivel Estado tratar de que los dólares no se vayan, ¿no? Claro. Y bueno, estos insumos se pagan en dólares. Entonces, no usar esos insumos sería una muy buena manera de evitarnos esa erogación como pueblo. Y bueno, sí, definitivamente Eso, sirve por todos lados. Eso lo habló Zamora, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el nombre? Martín Zamora. Ah, el entrevistado último. El científico que analizamos, con el que charlamos hace dos semanas. El de Entre Ríos. La rentabilidad. Claro, es Lajmanovich. Ah, es Lajmanovich. Zamora es el de Tres Arroyos. Tres Arroyos, está bien. Lo rentable que era hacer trigo de forma agroecológica, porque tenía mucho menos costo, porque no había costos que no estaban directamente, porque no se echaba ni insecticidas ni herbicidas, y que justamente los productores ahora estaban entrando, si bien no tenían la mejor conciencia ecológica, pero sí estaban entrando por el tema económico, ¿no? Exactamente, porque en definitiva el productor lo que quiere, me parece, es vivir, ¿no? Vivir de lo que hace. Sí. Y bueno, me parece que para vivir de lo que hacemos y además vivir bien, necesitamos que nos paguen lo que corresponde, tener menos costos, pero también al mismo tiempo necesitamos una calidad de vida, necesitamos poder trabajar en un espacio que no nos contamine, ¿no? Sí. Que donde podamos compartir con nuestra familia sin miedo, ¿no? Porque también me imagino que todos esos envases, además, que después quedan rondando, que después se usan para copiar agua, para darle de tomar al caballo, y ahí toda una cadena, toda una cadena tremenda, que bueno. Ahora hay algunos temas que se están tocando, ¿no? Que son relacionados con esto. Por ejemplo, esta ley de los envases, la ley de etiquetado. Sí. Y son todos temas que se van juntando, ¿no? Que tiene que ver con pensar otro modelo, pensar cómo queremos vivir. Acá tenés esta peli, la de Andrés Carrasco, la que mencionaste. Sí. Está gratuita, se puede ver por YouTube. Está muy buena, la verdad, porque muestra toda la historia de él y esto que a veces no se habla, que es lo que hay atrás de un científico que sale a decir algo que es incómodo, ¿no? Y que es la persecución que él sufrió. Sí. Una persecución muy injusta, donde le fueron, digamos, cercenándolo y haciéndolo sentir solo, limitándole las posibilidades incluso de movilidad, ¿no? Porque hacían manifestaciones por ahí en su casa, rompían el auto, sí, digamos, actitudes inclusive mafiosas. Rapeado, ¿no? Exactamente. Situaciones realmente mafiosas que él como... Situaciones mafiosas que lo llevaron a la muerte, porque murió infartado, joven. que era por toda esta crisis que se estaba viviendo respecto a esto. Exactamente. Entonces, bueno, nada, que evidentemente no es gratuito, ¿no? Uh-huh. Para las personas participar en estas actividades, pero es necesario, porque primero no podemos negar lo evidente. Si como científicos estamos frente a esta situación, no se puede negar, pero bueno, involucrarnos todos un poquito en difundir, en cuestionar lo que estamos consumiendo, me parece que también ahí el camino, sí. Digamos, como para aportar a eso. No sé si tenés algo más que quieras contar ahí de esta de esta campaña Basta de Venenos. Sí, bueno, que hay pueden entrar fácil a la, al Facebook. Buscan Basta de Venenos Facebook y lo van a encontrar. Y pueden descargar todos los materiales que hay para todos los videos, todos los audios. Está la forma de poder subir nuevos audios, nuevos videos. Carteles, la cartelería que, oficial que se está usando con esta campaña. Todo eso es descargable. Y yo digo Facebook, pero también está en Instagram. Y en Twitter. Y en Twitter. Y en YouTube. Hay un canal también que se llama Basta de Venenos. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ya vamos de a poquito cerrando el programa de hoy, de este Guiso Soberano. Sí. Yo quisiera programa reiterar 47. La invitación para el sábado y contar algo que me olvidé de contarles, que también va a suceder el sábado, porque evidentemente va a ser muy cargado de cosas todo este sábado que vamos a tener, que es la presentación de la biblioteca ambulante Caracol, uh-huh. En la cual está participando Lorena Arroyo, también nuestra columnista, y también está participando Susana, que es una nueva vecina de nuestra localidad. Uh-huh. Se mudó hace un año nada más y está desarrollando en Verónica. Se mudó a Verónica, está dando un taller para niños gratuito ahí en la Casa de la Cultura todos los viernes a la tarde. Es un taller de juego, uh-huh. Donde ella a partir de un cuento desarrolla actividades lúdicas. Y el sábado van a estar presentando esta propuesta que tienen de biblioteca ambulante, uh-huh. Con Lore, que Lore tiene una faceta que nunca nos contó, que es bibliotecaria. Ah, mira. Así que se han juntado ahí las creativas y están con esta propuesta que van a estar presentándola. Uh-huh. Así que también de esto se va a hablar el sábado, vamos a estar compartiendo con ellas, probablemente algún momento de juego y de lectura. Así que bueno, una vez más, gracias Lore y les espero a todos el sábado, a todas y a todes. Hasta pronto. Hasta el próximo. Chau, chau.